Cada vez que me acuerdo de ti, me llora el alma. Se me parte el corazón de tanta pena. Te confieso que nunca jamás he podido olvidarte. Y aunque ya no estés aquí, no me olvido de ti. ¿Dónde estarás, amor, mi amor? Cada vez que me acuerdo de ti, me llora el alma. Se me parte el corazón de tanta pena. Te confieso que nunca jamás he podido olvidarte. Y aunque ya no estés aquí, no me olvido de ti. ¿Dónde estarás, amor, mi amor? Que no.